Hoy día, 15 de noviembre, en las calles de Valparaíso, en el contexto de la marcha por la salud, organizada por funcionarias y funcionarios, pero también por usuarios y usuarias de la salud. ¿Por qué seguimos luchando en las calles? Por una jubilación digna, para una mejor bienestar en la salud, y que ya el gobierno se ponga las pilas y ya abra los ojos y se deje de hacer el sordo. Porque el pueblo ya está gritando, hablando, y ya no escucha. ¿Cuál es la organización que ustedes llevan acá? Somos de la FENAR Nacional, representando la base del Hospital Salvador. ¿Cómo está la situación en el Hospital Salvador? Los turnos éticos se están haciendo, igual hay carencias y falta de instrumentos y personal, más que nada la parte de psiquiatría y funcionarios paramédicos. ¿Y cómo ves tú? Porque recién hablábamos con alguien más que decía de que la salud se ve como la ausencia de la enfermedad, pero pocas veces también se trata el tema que podríamos llamar mental, espiritual o de otra forma, ¿no? La parte psiquiatría y la salud mental es lo que viene ahora, se aflora más, porque toda la gente está enferma, con pánico, con crisis, y lamentablemente la mente te juega malas pasadas, porque la gente ya no sabe qué hacer. Y la parte no tan solo mental, la parte de drogadicción, alcoholismo y droga, también se ven allá, y la parte de niños, que es infanto juvenil, que también se trata, que son casos extremos, y que es el futuro que viene, porque no se puede tratar muy bien. Muchas gracias.